Pues bienvenidos a la reunión mensual general comunitaria. Bueno, eso de mensual también es muy discutible. Y vamos a hablar un poco, es importante por el hecho de que vamos a hablar un poco sobre objetivos para este tercer trimestre y intentar comentar cada uno en su área, si estamos aquí más o menos de cada área, cuáles son las cosas que se quieren hacer o se han estado haciendo. Y cómo coordinarlas con el resto de las áreas y finalmente pues problemas y dudas. Y bueno, si queréis lo que podemos hacer es que cada uno comente de su área lo que se ha venido haciendo este trimestre y más o menos cuáles van a ser las prioridades para el que viene. Esto es julio, agosto y septiembre. Empezamos si queréis por orden alfabético desde arriba, Davidis. Yo ahora me enteré que, como vos, que estamos a cargo del área de traducción de Mozilla. Bueno, eso ya está terminado. En cuanto a noticias, no sé todavía en qué va a quedar el tema de quién será el responsable, si seguiré yo. Me había preguntado Rubén si había algún candidato. La verdad es que no apareció nadie que haya levantado la mano, por lo menos que yo me haya enterado que haya levantado la mano de que quería hacerse cargo del tema. No creo que Frank, el candidato, el responsable antes, tenga en este momento tiempo de levantar la mano para hacerlo. Así que por ahora seguiré yo. Sí, estamos conformando, estoy intentando ordenar un poco más algunas de las secciones. Hay un chico nuevo que está como preaprendiz todavía, pero que hasta ahora siempre se mostró rápido cuando se propone, cuando dice que sí, y rápido para decir que no cuando no tiene tiempo. Con lo cual está bueno eso porque enseguida contesta que no tiene tiempo en lugar de decir que sí y después no aparecer. Entonces tengo fe en ese chico. Junior se está haciendo cargo y quedamos en que imposible el ponerlo ya como encargado definitivo de todas las noticias de las releases. Así, porque la verdad lo está haciendo igual sin que sea el encargado oficial y termina haciéndolas casi siempre él, así que no tiene mucho sentido que la haga otro en principio si él se puede estar encargando y ya queda sabido para todos. Lo incorporé tanto a él como a Odina a los grupos de Teambox para poder ya ir definiéndolo por esa parte. Hice ayer la primera versión de un video sobre cómo crear noticias en Mozilla Hispano con respecto a la imagen destacada, los extractos, cuál es cada parte, cómo habilitar que se vean la parte de extractos manuales que en general no se hace. Y la última sugerencia de Rubén, que si no ponemos una imagen, cuando la toma en Facebook no aparece ninguna foto. Y aparece el icono de Creative Commons que no queda del todo bien. Igual ahí habría que ver, porque habría que ver cómo define Facebook cuál es la foto que toma, porque la Toma la última primera tenía foto y imagen no que la tomó. encuentra. En la última tenía y no la mostró, o sea que me parece que habría que ver algo más sobre tamaños y eso. Pero bueno, después no fijo, eso es otra cosa, pero en principio, bueno, estoy armando ese tutorial en video para que haya como los primeros pasos. Lo otro que se hizo y por ahora va a quedar así hasta, digamos, pasamos de una política de cualquiera de casi desde entrada puede publicar a solo publican los administradores. Y ahora agregué un nuevo perfil dentro del WordPress para darle a algunas personas que no sean administrador la posibilidad de también publicar, porque como no teníamos creado ningún perfil ahí, la única opción que tenía era sacarle completamente a todos los que están como editores. Entonces ahora está administradores y una nueva funcionalidad que no me acuerdo qué nombre le puse, pero debe ser publicador o algo así, que no es muy interesante, que tiene todo lo mismo que el editor, pero además la posibilidad de publicar. Esto se hizo porque no hubo varios casos donde, no sé, por desinformación o por lo que sea, mucha gente publicó noticias sin que hayan estado completas y sin que hayan pasado por una revisión. Y la revisión, como decimos siempre, no es tanto por una cuestión de desconfianza, sino para que dos ojos lean y puedan escribir mejor o que quede más claro el texto que estamos haciendo, digamos. La revisión no es por desconfianza, sino para que dos personas trabajen sobre un mismo texto y por lo menos quede algo más completo. Bueno, Creo que de noticias, por ahora nada más. El equipo, creo que el equipo que se puede tomar como más oficial no es el de la Wiki, sino el del Teambox, obviamente. Pero faltarían algunos. Ahí Leticia, por ejemplo, nunca contestó al Teambox. No sé si es porque en este momento está fuera de tiempo o porque decidió no participar más en la parte de noticias. Calculo que es tiempo. Pero bueno, ahí no contestó más. Salvo ese caso, los demás son los que realmente están colaborando en este momento y están colaborando digamos, en la cual, de una forma en la cual uno puede saber que confía en las fechas que dicen y están, y si no pueden, porque está todo bien que no puedan, por más que hayan dicho una fecha, avisan con suficiente tiempo. Genial, Fer. Sí, bueno, yo, como había dicho Demis, en este caso a mí me pasa lo contrario, que yo había comentado de que no podía seguir como responsable del Labs y habíamos hablado con Jorge, pero me dijo que tampoco se le complicaba mucho y que llevándolo del blog del Labs ya usaba, bueno, dedicaba tiempo y no iba a poder, no quería tomar más responsabilidades, así que yo estoy a la espera todavía de alguien que tome más responsabilidades a nivel organizativo, porque ahora no tengo tiempo suficiente y no, para hacerlo mal, obviamente mejor no hacerlo. Aparte de eso, es lo que se estuvo haciendo, que sí que estoy contento, es que se reactivó mucho el tema del blog de Labs. Hay un montón de artículos muy interesantes, varias gente va escribiendo. Yo todavía tengo pendiente artículos que realmente Jorge me va a matar de hace tiempo ya. Y por otro lado, estuvo muy activo en la parte de GitHub, porque hay un montón de gente nueva que está empezando a tomar contacto, mucho más que el trimestre anterior. Con los estos sprint últimos que tuvimos, el código se mueve muchísimo más. Poco a poco sí que hay mucha más actividad y se van cerrando cosas, se van viendo. Y ahí qué se viene en el área, y bueno, en este caso lo que espero y me gustaría que se planeara bien es sobre todo centrarlo en Firefox OS y en todo el tema que lleva Gio también de todas las builds relacionadas con Firefox OS, la creación de aplicaciones, tener en el blog de Labs o en la parte de Firefox OS una sección específica para con manuales, con screencast, que es todo lo que se comentó. Ese sería el primer objetivo, la parte de difusión de Firefox OS, más desde la parte técnica, y bueno, y movimiento en código, que hay un montón de aplicaciones que se están haciendo más o menos famosas, como esta de chat, por ejemplo, que también estaría bueno promover la colaboración, no solo que sea algo de Mozilla Hispano, también me gustaría comentar y que la gente se anime a participar en este tipo de repositorios que de a poco están teniendo éxito, se van conociendo y estaría bueno que participáramos también nosotros con más gente. Y aparte de eso, no sé mucho más, la verdad. Yo ahora mismo sí que noto que hay muchísima más gente en la parte de desarrollo. Últimamente están llegando mucha gente. Por suerte hay varios que sí que controlan mucho ya. Hay tres o cuatro de los últimos con los que estaba hablando que sí que tienen conocimientos de Git y no hemos tenido problemas en los primeros pasos. Y bueno, y poco más sobre el futuro, la verdad. Ahora estamos con el tema del responsive y bueno, estamos a la espera. Estuve hablando con Fer a ver si necesita algo para terminar el menú de arriba y tenerlo todo listo para el lanzamiento. Vale, bueno, el siguiente, Pablo con Antonio, ¿queréis comentar algo de un poquito de asistencia, qué es lo que se ha estado haciendo estos meses y qué más o menos veis que se viene para el área? Bueno, pues lo típico, las nuevas salidas de versiones suelen traer problemas nuevos, aunque no sean muy grandes ni sean generalizados. Por lo demás, la afluencia en el foro yo creo que se ha estabilizado, gente que llega con preguntas nuevas. A mí se me está dando bastante bien contestar en el subforo para Android, Firefox para Android, y el resto de áreas, pues si acaso Pablo puede hablar por la de Thunderbird, que es la que yo no toco. No, bueno, pues en Thunderbird ahora mismo estoy trabajando yo y ha vuelto un chico que parece que sí que domina, así que de momento Thunderbird parece que está bien cubierto, que es donde estoy yo más centrado. El resto pues sabe mejor Antonio. Y así cosas, bueno, cosas que se nos vienen evidentemente para este mes de verano cuando salga Firefox OS, todo el tema de asistencia de Firefox OS, supongo. Esto también lo hablé, lo de expertos en el servicio, dejé yo en la lista de correo un toque para llamar la atención a los que tenían un dispositivo que se apuntaran. Ya dije que no hace falta revisar el foro ni entrar todos los días. Nosotros ya nos ponemos los administradores en contacto con esa persona a fin de que pueda contestar esas preguntas, porque creemos, o él mismo suele decir, mira, mis conocimientos llegan hasta aquí. Pues efectivamente, cuando vemos una cuestión, se la pasamos. Y luego dejó un mensaje Ralph, perdón que me colaba de mí mismo, dejó un mensaje Ralph en el foro diciendo que para el tema de Firefox OS, en Sumo van a montar un help desk para que si surge algún problema con los terminales con Firefox OS, que vemos que la gente pregunta mucho, pues que directamente tengamos un contacto directo con la gente de Sumo para que nos ayuden. Es una especie de lo que tenemos de expertos en el servicio, pero directamente con la gente de Sumo. Ahora los primeros en los inicios no debería haber. Pero más que nada estar atentos, Estar siempre atento igual siempre, igual que que cuando lo estamos con cuando las lo nuevas estamos con las versiones nuevas versiones de Firefox para de escritorio. Firefox para escritorio. Antonio, muteate que haces Muteate eco. que haces eco. No, tú lo tienes No, tú lo abierto. tienes abierto. Joder, se me ha quedado enganchado. Me encantan los Me encantan los soniditos. soniditos. Bueno, pasa nada, te enmudezco yo y luego te vuelvo a poner, ¿vale? Gloria iba a decir algo, creo. Sí, es que estaban hablando de la parte de la asistencia en los terminales para Firefox OS, pero es un específico para cada marca, para cada fabricante, o sea, para ZTE, para el CATEL, para el KIEN, para eso. En principio no, el foro es general porque nosotros lo que tenemos que ver son los problemas también generales del sistema operativo, que evidentemente habrá problemas que sean específicos, pero a menos que veamos, yo creo, la necesidad de separar por tipo de dispositivo, de momento no creo que haya muchos problemas concretos solo de un modelo que no tenga otro, no lo sé. Porque nosotros hemos empezado a hacer testing y ya hemos encontrado algunos problemas en el ZTE. Incluso se abrió un Bugzilla para que las personas de soporte de ZTE reporten los bugs a las personas de Mozilla, del sistema operativo. Porque son bugs que, por ejemplo, nosotros teníamos un terminal Alcatel, perdón, y teníamos los Geek Phones, y en los Geek Phones no pasaba, pero sí pasaban los de Alcatel. Entonces Básicamente porque empezamos. llevan versiones diferentes Sí. de Firefox OS. Sí, o sea, también puede ser eso, porque también nos dijeron, pero entonces la idea es que, pues lo que nosotros estamos pensando era como de que se abrieran unos canales, pues para que se pudieran reportar los bugs, así mismo los fabricantes empezaban a reportar bugs. Sí. El que está La persona que abrió eso, que manejó eso con ZTE, fue Freddy con los Mobilizers. Entonces, más bien yo le pregunto detalles a Freddy y los envío a la lista de correo a la de general de Mozilla Spam, pues para que vean más o menos cómo es que lo estamos manejando, pues la propuesta que se hizo para ver si de pronto se puede complementar con la de Sumo o la juntamos de alguna forma, porque es importante tener la documentación y el soporte de Sumo. Yo creo que vamos a hacer como hemos hecho otras veces con los foros nuevos, que abrimos el foro y si vemos que al final hay que subdividirlo porque se entremezclan mucho los temas, pues lo hacemos. Lo que podemos pedir a la gente o los propios moderadores del foro es que cuando alguien informe sobre un problema de Firefox OS, que diga específicamente qué terminal tiene. Entonces lo podemos poner en el título. Y si vemos que hay muchos, o sea, en principio van a ser solo de ZTE los usuarios que van a venir. Entonces, si eso, pues lo dividimos y listo. Vale, pasamos a ver, Fran, en tema de eventos, cuéntanos un poco. Vale, pues el tema de eventos está bastante movido el tema. Tenemos, bueno, con todo lo que se viene encima, que no podemos hablar nada, pero tenemos bastantes cosas. Los chicos en Latinoamérica están haciendo bastantes eventos de Firefox OS y Caseres y tal. Urku está queriendo armar algo bastante bueno aquí en Paraguay. Sé que los chicos de Perú estaban también movilizándose bastante. Y bueno, eso es de momento. Estamos teniendo bastantes invitaciones de varios sitios y nos siguen invitando de otros lugares así en plan para que tengamos presencia de Mozilla. Con lo cual lo que estamos viendo es ver cómo gestionarlo. Lo que pasa es que lamentablemente yo no puedo a definir qué eventos se pueden poner en los países de Latinoamérica, porque eso habría que cada país, cada comunidad definirlo. Eso por un lado. Por el otro, temo que luego de lo que se viene ahora haya bastante más movimiento y que estemos faltos de recursos, que es muy probable, más que nada faltos de recursos de personas. Temas de coordinación interna entre el grupo para compartir experiencias y demás. No hay coordinación de momento. No está habiendo gente que quiera participar en la coordinación. No tengo de momento manera de por tiempo más que nada, a ver cómo lo quieren hacer en algunos casos. Pero no sé qué está haciendo México. No sé qué con varios países. No, la verdad que porque no, yo no, tenía nada. Yo tenía un par de aprendices que sí que están muy enfocados en tema de eventos y que sí que les dije que se pusieran en contacto con Juan Eladio y contigo, por lo menos para que coordinarais un poco las experiencias y les estuviera un poco documentado, igual que hicimos la documentación de cómo hacer una PP Day, pues ir documentando entre todos un poco las recomendaciones de prácticas y... Sí, yo lo tengo ahí pendiente para hacer, lo que pasa es que como comprenderás y sabes, no me ha dado ni tiempo ni nada. Podría ser un objetivo para este trimestre que viene un poco ir avanzando. Sí, eso la verdad que sería ese el objetivo, sería agarrar y ya empezar a coordinar seriamente un poco más el tema y que hubiera cooperación, más que nada no es coordinación, sino más bien cooperación de los restos de los países, o sea que me parece que tenemos ese pequeño hándicap, o sea, nosotros aquí en España lo tenemos bastante controlado y está bastante bien coordinado y creo que lo tenemos bien manejado, pero claro, el resto de países evidentemente, bueno, se ve. O sea, nosotros aquí en España, que jamás pensé que de Bilbao y de País Vasco y de la comunidad catalana nos pidieran que les ayudáramos, pues nos han pedido, entonces yo creo que estamos haciendo ahí bien las cosas. Juan Eladio, ¿quieres ahí añadir algo en tema de eventos? Vale, pues pasamos entonces, Gabriela, a tema de control de calidad. ¿Qué ha habido este último trimestre y qué tienes más o menos en mente a posteriori? Gabriela, ¿nos escuchas? Se te oye robótico otra vez, no se te entiende. No sé cómo mejorarlo. No sé, intenta hablar un poco alto a ver si te conseguimos entender o si no, saca el pin del micro y vuélvele a poner, que creo que la otra vez lo solucionó. Hola, hola. Sí, ahora mejor. ¿Se escucha bien? Sí, relativamente mejor, sí, cuéntanos. Lo que yo estuve haciendo por mi cuenta es el control de calidad de Firefox OS, porque soy la que tengo el dispositivo. Las demás tareas tengo colaboradores que las hacen y yo también participo habitualmente de los test days para molestar por si hay algún otro colaborador que también participa y además porque me gusta mucho hacerlo. No hay mucho más para contar. En temas, porque sé que tienes muchísima gente interesada en control de calidad y sí que hemos estado hablando para ver si de esta gente que ya lleva tiempo ayudando en control de calidad te ayuda a, pues eso, a que toda esta gente se pueda coordinar mejor, porque sé que trabajo para una sola persona de coordinar todos es un poco de locos. Entonces, yo no sé si a lo mejor como meta para este trimestre que viene es que haya un poco más de gente que te ayude a la hora de manejar a la gente y definir cosas que hacer, etcétera, ¿no? Estaría bueno, sí. Vale, bueno, quedaría el área de difusión, que es un poco grande porque incluye muchas cosas y falta aquí también gente de difusión para comentarlo, pero en temas de difusión, bueno, yo creo que está un poco claro que con el tema de que se viene Firefox OS ahora pronto, pues vamos a tener muchísimo trabajo en ese frente, muchísimo, muchísimo, muchísimo, y este tercer trimestre va a estar casi enfocado a eso, tanto en redes sociales como como dice Juan Eladio, en temas de redes sociales, planificando las publicaciones mejor, coordinarlas con las nuevas cuentas que hay en español de Firefox, que es Firefox/es, y evidentemente la cuenta de Facebook de Firefox. Hemos estado hablando, por ejemplo, con Winston, que es el encargado de redes sociales en Mozilla, para ver cómo coordinamos las cuentas, que sean un poco más cuentas hermanas, pues que se comparte información de las unas a las otras y mejorar este tema. Todavía tenemos el tema de Mozbus un poco aparcado, pero yo creo que también es importante de cara a Firefox OS darle un empujón para recopilar todo lo que se vaya diciendo una vez que se publique Firefox OS y seguir también con el mismo trabajo que seguimos haciendo con Firefox para escritorio. También dentro del tema de difusión y era también uno de los puntos que estaba en esta reunión, era el hecho de coordinarnos también un poco mejor entre áreas con estas planificaciones, si no trimestrales, a lo mejor mensuales, de todas las cosas que se vayan a hacer, pues eso, pues noticias que haya que difundir especialmente, cosas que haya que estar atentos, o como hablábamos, que si surge algo en asistencia importante que haya que cubrir y difundir a los usuarios para que estén atentos, pues hacerlo. Bueno, en asistencia no se ha comentado, pero se ha creado una nueva cuenta en Twitter para hacer la asistencia, ¿no, Antonio? Sí, se la creó Jusai. No la he estrenado todavía porque antes usaba la mía, pero vamos, desde ella estoy siguiendo a los aprendices que están interesados en asistencia. Es para lo que fundamentalmente la uso. ¿Y qué tal de interacción con la gente has visto? Por parte de los aprendices no he visto movimiento. Lo he dejado anotado en el Teambox. Y bueno, si la gente llega, normalmente les gusta el tema de la Armada, pero no suelen tener mucha continuidad. Hablando de difusión, como has dicho que es muy grande, yo estoy ahora mismo con el tema de Mozedu para adultos y les he conseguido un pendrive a cada uno porque estoy teniendo dificultades con el centro a la hora de instalar Firefox. Están capados los ordenadores y ya digo, con un pendrive y la versión portable que no está yendo muy bien, pero bueno, se van apañando, ahí estamos adelante. Cada miércoles de 10 a 11 en la hora española dejaré abierto el IRC para que os podáis conectar con ellos y hablar con ellos y preguntarles. Y estaría bien en tema de Mozedu que de vez en cuando comentarais o que se hiciera un artículo de en qué estado está. Pues, por ejemplo, yo que sé, lo que hemos estado haciendo en este último mes o dos meses de actividades, porque sé que Dave también ha estado dando charlas, que has empezado con el módulo de adultos a hacer cosas tú, por lo menos para que la gente vaya viendo lo que vais haciendo. Sí, vamos, yo por mi parte, como era un módulo aparte, ya digo, está respondiendo bastante bien la gente. El primer día creo que fueron 12, ahora mismo hay 20 apuntados. Y ya digo, la gente está contenta. Ya digo, la única dificultad es del centro porque se fue de vacaciones la chica que estaba al cargo, ha entrado otra y no atina con ella, con lo cual la última clase tuvo que ser teórica igual que la primera. Y veo que comenta en el chat Juan Eladio el tema de la cuenta de asistencia, que es FX Ayuda, que se ha estado respondiendo, especialmente tras el lanzamiento de Firefox 22, y que hay buena iteración, que hay mucha gente agradeciendo la ayuda y también para enterarse de comentarios positivos. Bueno, y nada, yo supongo que objetivos del área de difusión así en general, como estábamos hablando, pues es eso, también un poco centrar y la comunicación que sea un poco central y más coordinada entre todas las cosas y que se pueda dar a conocer lo que estamos haciendo, ya sea el tema de Mozedu como hablábamos o dar a conocer todas las iniciativas, ya no solo las iniciativas a nivel global, como estamos sabiendo, Firefox, Firefox OS, etcétera, etcétera, sino también las iniciativas y proyectos que estamos llevando a cabo internamente, desde Mozedu, o yo qué sé, pues por ejemplo, promocionar el tema de que estamos haciendo asistencia y tenemos una cuenta y demás. En tema también de difusión y en tema de colaboración, participación de colaboradores, que es la parte que me toca a mí, bueno, hemos seguido con el tema de mentores, sobre todo dando mucha prioridad a no dejar gente a la espera de que se les contacte, porque es una de las cosas por las que más perdemos a la gente. Con lo cual, los mentores han tenido mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, y hemos incrementado el número de preaprendices a la hora de contactar con ellos. La tasa más o menos de fidelización de la gente que nos contacta es alrededor del 10% está de la gente que rellena el formulario está contestando y está siendo iniciada y alrededor del 10% de la gente que nos contesta que está interesada, una vez que habla con el mentor, acaba iniciándose. Pueden parecer números bajos, pero teniendo en cuenta que 20 personas al día nos contactan a través del formulario, son bastante buenos números cuando conseguimos al final de esas 20 personas, un 1% acaba haciendo algo, ¿vale? Dentro de lo que cabe, pues en la medida de las posibilidades de cada uno y del tiempo. Para este trimestre, objetivos, yo creo que clave formar nuevos mentores. Es una de las cosas que tenemos que hacer, porque sobre todo gente que ya está licenciada, que ya no es aprendiz, formarles, hacer una pequeña formación para que ayuden al resto del grupo, porque como digo, la carga de trabajo es gigantesca y necesitamos. Otra cosa que yo creo importante y que tenemos que hacer en este trimestre es mejorar a la hora de que cuando la gente el mentor les dice, mira, pues en el área de tal vas a trabajar con tal persona, que esa tal persona, o sea, los responsables y coordinadores de proyectos, tengan muy bien documentado cómo iniciarse en las tareas, porque lleva, yo creo, que mucho trabajo que de repente, como decía, a un área en concreto lleguen 20 personas nuevos queriendo hacer algo, y entonces el mentor, son diferentes mentores que le dicen, bueno, pues esta persona está coordinando este proyecto, y se encuentra con 20 personas que les dicen, oye, quiero hacer algo, y si eso está documentado, está bien documentado, ya no solo en texto, sino que también se puede poner en vídeo, estas personas van a trabajar desde el día 1, si no, van a estar a la espera y va a haber un cuello de botella esperando a que este responsable o coordinador de área le esté diciendo, oye, pues mira, se puede hacer de esto, de esta forma. Con lo cual yo creo que va a ser prioritario para este trimestre que los responsables y coordinadores tengan muy bien documentado y que sea una prioridad para ellos tener esto hecho de cómo empezar a trabajar ya directamente, para que no tengan que estar intercambiándose correos, sino que les dirijan al wiki y esté todo bien explicado allí. ¿Se nos ha quedado algún área por ahí en el tintero que no hayamos comentado y hay alguien aquí que quiera comentar? ¡Hola, la mía! Cuenta, Gloria. Pues nosotros estamos trabajando en el área de derechos digitales, pero realmente no tenemos nada. ¿Por qué? Porque es que simplemente es que es muy difícil unificar lo que está pasando en todos los países, ¿sí me entiendes? O sea, digamos que eso depende mucho de la legislación de cada país, de cómo se censure el internet y las normas de vigilancia. Entonces no sé cómo manejar esa parte. Yo sé que es importante que la empecemos a manejar, porque incluso ya en Mozilla se creó un módulo para políticas de internet, políticas globales de internet, y Mozilla va a empezar a moverse y a participar en las reuniones globales, pues que son importantes y donde hemos brillado por nuestra ausencia, más bien. Y pues ya después de tanto insistir y molestar en las listas y molestar a todo el mundo, entonces por fin se crearon el grupo y por fin ya están habiendo reuniones regulares a las cuales estoy asistiendo. Pero entonces no sé si más bien la parte de derechos digitales manejamos lo que está pasando en cada país, porque entonces para eso tendría que haber un encargado por cada país que vaya actualizando la información, lo cual es muy difícil de que lo tengamos en cuenta. O la otra es que más bien nos peguemos a lo que está haciendo Mozilla globalmente y lo mantengamos acá en una sección que sea de derechos digitales, como por ejemplo la campaña que está adelantando Mozilla para que la Stop Bashing Us, que es, pues, no, dejen de vigilarnos. Y información general sobre las reuniones grandes, sobre qué es gobernanza, pero yo no creo que sea un grupo o una sección que se mueva mucho si lo tomamos muy global. Si lo tomamos muy local, se va a mover demasiado y no creo que haya mozilenses que estén lo suficientemente involucrados en el tema o profundamente involucrados como para que puedan actualizar la información y colocar información correcta, porque casi todo esto se mueve dentro de un marco legal que depende de las leyes de cada país y de los acuerdos que haya hecho con Estados Unidos. Vale, bueno, ya hemos tratado también un poco el tema de acciones entre áreas y coordinación, que estaría bien que, pues eso, que no despistáramos la reunión mensual general para coordinarnos y ver qué está haciendo cada uno y cómo se puede entrelazar un área o qué vamos a necesitar de un área entre otra. Y si pasamos al punto final, que son problemas, dudas o libre que cada uno quiera comentar. ¿Puedo comentar algo? Dale, Fran. Bien, como lo que estábamos hablando con el Firefox OS y el tema de que hay varios eventos y tal, sí que estaría bueno el tema de tener un poco más a tono el MDN. A mí se me está escapando un poquito. Intentaré ponerme después de esta semana con eso para empezar a ver qué es lo que hace falta localizar, traducir y tal, porque desde la maratón que hicimos para enero, Manuel ha hecho algunos artículos, pero hay varios que todavía faltan por poner al día. Entonces, eso me gustaría que tuviera un poco más de ayuda, por lo menos. Ahora que lo has dicho, joder, se nos ha olvidado. El área de localización, no sé, como no había aquí nadie, pues no me lo hemos comentado. ¿Puedo contar un poco lo que sé? Se ha cambiado un poco y actualmente va a haber un cambio de responsable en el área de localización y todavía no sé si está decidido, pero vamos a tener un responsable y corresponsable, lo cual está muy bien por el hecho de que queremos fomentar el tema para que siempre haya dos personas a cargo de las cosas, porque todo el mundo tiene derecho a vacaciones, todo el mundo tiene derecho a descansar y siempre está bien que haya dos personas para que se cubran el uno al otro y que además tengan los conocimientos por si en algún momento alguien falta, que puede pasar. Lo que se ha estado haciendo en el área de localización, sobre todo en el tema de gente nueva, es que debido a la cantidad de gente que quería ayudar en localización, actualmente lo que se hace es una especie de test de prueba de nivel de inglés, porque tenemos tanta gente que evidentemente necesitamos a los que realmente tienen las capacidades. Hay mucha gente que quiere traducir, pero evidentemente no tiene las capacidades. No sabe el idioma lo suficientemente bien y el problema no es solo que no sepa el idioma, el inglés, sino que tampoco tiene mucho nivel en gramática y ortografía en español, lo cual es fundamental. Entonces se están poniendo un mínimo, un nivel que tienes que superar una especie de prueba muy sencilla, pero que si realmente sabes inglés y realmente sabes escribir en español bien, no hay ningún problema. Y para evitar el tener demasiada gente que al final hace traducciones de poca calidad. Y yo creo que actualmente nos podemos permitir eso. Es una cosa que se ha decidido desde el área de localización. A mí me parece bien cuando lo propusieron. Y el hecho es que ahora mismo la gente que está traduciendo es gente muy profesional, gente muy buena y tenemos mucha gente haciendo cosas. Y eso se está demostrando a la hora de todas las campañas y todo lo que estamos haciendo, que están saliendo muy bien y que el público ya no solo están traducidas, sino están localizadas muy bien para nuestro público. Evidentemente en localización como siempre, pues siempre va a haber trabajo, siempre va a haber cosas que traducir y como ha dicho Fran, el tema de MDN, que es una especie de, por así decirlo, hijo entre localización y desarrollo, pues sí que es importante tenerlo al día. Y yo no sé hasta qué punto el MDN está coordinado con la gente de localización o a la hora de depender de quién traduce, porque yo creo que el MDN también debería estar regido por la misma vara de localización a la hora de calidad en la hora de traducir. Sí, lo que pasa es que ahí teniendo el wiki es un poco más complicado de controlar porque cualquiera puede crearse la cuenta y empezar a traducir. Claro, es el problema de que no hay un sistema como por ejemplo en Sumo que hay que pasar aprobaciones y revisiones, ¿verdad? Ya, eso se ha comentado, pero la gente de Estados Unidos, los que llevan allá arriba al tema no han hecho, o sea, yo he pasado un mail bastante largo que incluye un par de sugerencias, peticiones y tal, y no me han hecho ni puto caso. Bueno, me han dicho, uy, sí, está muy bien lo que comentás, vamos a ver qué lo podemos implementar, y ahí quedó todo. Sí que estaría bueno por eso, de ver si podemos ponernos media pila con eso. Sí que estaría bueno que la gente de localización también dé una mano con algunos artículos. Lo que pasa es que sí es cierto que es un poco más técnico de la media, entonces se complica un poco para la gente que está acostumbrada a traducir páginas web y tal, que ya empiece a utilizar términos un poco más complicados de programación. Sí, pero yo siempre, es uno de los problemas que he visto en el MDN, es que hay gente muy entusiasta, que es técnica, que quiere traducir, pero sinceramente las traducciones son horribles. Son horribles porque son muy literales y son horribles porque están mal escritas en español. Y yo creo que eso pero no podemos permitirnos. También es un poco complicado, los artículos mucho más técnicos en inglés son muy difíciles de entender. Sí, evidentemente. Tienes que estar muy embebido. O sea, yo no puedo, personalmente no puedo traducir esos artículos técnicos porque son imposibles de entender para una persona media, salvo que seas programador, estés acostumbrado a eso. Sí, no lo dudo, es una de las cosas más complicadas y yo por eso creo que, debido a que tenemos ahora mucha gente en localización, estoy seguro que habrá gente con conocimientos técnicos y si no, pues gente que ayude a estas personas que tienen los conocimientos técnicos a que escriban, hagan buenas localizaciones. Lo que pasa es que para eso necesitamos más gente que se dedique solo a eso y es algo a lo mejor que habría que mejorar en el MDN de cara a este trimestre que viene o a futuros trimestres, evidentemente algo no es algo de 3 meses, coordinarse más con la gente de localización para dar una calidad mucho mayor, porque si no, yo he visto artículos traducidos en MDN que es mejor leerles en inglés porque no te enteras de nada con la traducción que hay. Sí, no, también es sería ideal tener un par de artículos de entrada en el sentido de que se empiece a ver por dónde pillar el tema, porque sí que es bastante complicado de ver por dónde empezar o decirle a una persona que se ofrece voluntaria para traducir qué artículos empezar a traducir, porque no es tan fácil, no es tan sencillo. Sí, que sé. Lo que habéis estado haciendo hasta ahora es definir una especie de listas de prioridad de artículos cuando ha habido necesidad de ello. Que hay que actualizarlo. Ajá. Vale, ¿alguien más quiere comentar cosas que ha estado haciendo o que va a hacer o que crea relevante? Yo... Sí, Fernando. No, era para comentar lo del tema de responsable de labs. Vuelvo a comentarlo en el mismo thread. A ver si hay alguien, porque no sé, yo la verdad que no tengo mucho tiempo para intentar dirigir o organizar temas. Cabe destacar que en el tema de responsable, esto es una cosa muy importante, y es que ser responsable de un proyecto o de... En este caso de un área, no quiere decir que tengas que tener conocimientos técnicos, sino que quiere decir que tienes experiencia y conocimientos a la hora de coordinar grupos de personas. Esto es fundamental. Y si no tienes esa experiencia o no tienes esos conocimientos, esa facilidad, no va a funcionar bien por mucho conocimiento que tengas. Porque lo que necesitamos ahora es, por así decirlo, alguien que haga de en el proyecto en concreto o en el área de project manager y coordine a la gente el trabajo y no haga el trabajo del día a día. Pero el problema que hemos tenido en labs siempre es que la gente que se ha encargado de ser responsable de labs era gente técnica que al fin y al cabo eran los que estaban haciendo el trabajo y no pueden sacar tiempo para, además de hacer el trabajo, coordinar el trabajo de los demás. Entonces, por eso necesitamos una persona con las aptitudes y las cualidades a la hora de coordinar grupos técnicos, en este caso porque es labs, más que una persona que se vaya a dedicar a programar. Bueno, voy a volver a comentarlo de todos modos, a ver si con lo que estás comentando, a ver si alguien se anima a ayudar ahí. Yo creo que es indispensable a la hora de hacer este tipo de peticiones definir una lista de requisitos que se quieren para la persona que cubra este puesto, porque pues decir, necesitamos a alguien que haga de responsable de labs y puede salir mucha gente, pero hay que conocer ya no solo los requisitos, sino las obligaciones que... Obligaciones. Los compromisos que va a adquirir esta persona. Ya no solo cualidades, sino también compromisos, que es importante. Porque alguien puede tener las cualidades, pero luego se da cuenta que no puede cubrir el compromiso. Esto también se aplica, evidentemente, para lo que comentábamos antes con Daimidis de responsable de noticias. ¿Alguien más quiere sacar a la palestra algo? ¿La de una? ¿La de dos? Bueno, yo voy a comentar entonces algo de lo que se está haciendo en Paraguay. Coméntanos. Bueno, ahora en septiembre vamos a tener el App Day, que bueno, en nuestro hilo del, o sea, en la lista de correo de Mozilla Paraguay estábamos organizándonos ya para este trimestre con los eventos, aparte de lo que hicimos de MozEDU. Y surgió una propuesta grande de una universidad nacional en Asunción. Y conseguimos ya dos salones, un laboratorio, otro salón de para 300 personas y más o menos unas 150 realmente interesadas vamos a tener, porque va a ser dentro de otra feria de ciencia durante la que yo voy a tener que estar los 5 días ahí. Y bueno, confirmamos ya un desarrollador de Dev Engagement. La semana que viene voy a estar hablando con él en el FISLI de Porto Alegre para estar coordinando cómo van a ser las tareas, ya que Ahora a Francisco y a Juan Eladio le está pidiendo ayuda, ya que el primer update que organizamos acá. Y bueno, con ellos estamos en contacto para que todo salga. Genial, genial. Como hemos comentado, es eso. Es importante hablar entre la gente que estáis haciendo eventos en todos los países para compartir dudas de, oye, pues voy a hacer esto, pero es que estoy bloqueado, no sé cómo hacerlo, a quién debería de contactar, etcétera. Otra cosa, chicos, perdón, Eduardo, Junior y Hugo están poniendo una app days también en Cochabamba. Yo todavía estoy cuadrando con Google del Burger porque hay unas cosas ahí que pues considero que deberían pues cambiar, porque pues ellos están dejando muy poquito tiempo para el hacking. No sé pues qué tan viable sea de pronto hacer una hackathon donde solamente tienes 4 horas para hacer hacking. O sea, que empieza a mediodía y que y termina y termina a las 6 de la tarde, entonces incluyendo una charla introductoria. Entonces no sé, tengo que hablar bien con Hugo, pero de todas formas háblate con Hugo para que también pues puedas cuadrar con él. A ellos es a finales de agosto, no recuerdo bien la fecha, pero es a finales de agosto. Ah, sí, bueno que lo mencione, justamente estoy un poco lento con esto del tema del App Day. Y sí, Hugo también va a estar presente. De hecho, uno de los requerimientos de la Universidad de Asunción que se vaya Hugo, ya que el año pasado estuvo con nosotros también en un evento de allá. Y la agenda ya la tengo en un Etherpad, la agenda final, y tengo que ponerla en la wiki, o sea, no, en la página de Mozilla Paraguay. La verdad es que tenemos 2 días para el hacking. Lo que más me preocupa nomás el tema de los budgets, por ejemplo, de los pasajes y todas esas cosas. Por eso no le pongo atención tanto a otras cosas. La semana que viene ya voy a estar hablando con Hugo y con Fabio de Brasil allá en... Bueno, en Porto Alegre voy a estar hablando con Fabio y con Ralph, aparte del para el tema del Firefox OS y el App Day. Comentaba también Juan Eladio en el chat que se está involucrando un poco más en tema de redes sociales, con publicaciones en Facebook del Facebook de Mozilla Hispano, etcétera, y que si alguien está interesado en ayudar o involucrarse más en temas de redes sociales, que le puede escribir directamente o al correo de social @mozilla-hispano.org. Vale, ¿alguien más quiere comentar algo? O vamos cerrando ya por hoy. De acuerdo, pues nada, cerramos hoy por hoy y voy a subir la grabación y las notas a la página del wiki. Seguimos hablando. Muchas gracias por asistir a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.